Los que dijeron que yo no brillaría y ahora no me apagan ni de noche ni de día. Si me sostienen la mirada se encandilan, baby, los diamantes con los ojos me combinan. A cumplir los sueños nunca tarde, el que no lo intente es un cobarde. Mi papá me dijo que siga adelante, los pequeños pasos me hicieron gigante. Ey, ey, doy oído a lo que ellos hablan, pero la verdad nadie me entiende. Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada a resaltar y ser la diferente. Ey, ey, están esperando que yo cambie, pero sigo siendo la de siempre. Ey, ey, con los pies sobre la tierra, pero con el cielo no. Un saludo para los que me apuntaron con el dedo. Nadie mejor que nadie, no sé qué se creyeron. Disfruten de su vida, un par de años nos vemos. Para cuando estén nublados y presos por su ego. Hoy descanso en una suite, me está esperando en Madrid. Tengo un conjunto nuevo pa' pasear en la avenida. Big me espera en el estudio pa' grabar un hit y que suene en todo el mundo como Además de mí. Yeah. Y yo, estoy segura de quién soy. Aunque me dijeran no, eso nunca me importó. Cuando cierran una puerta siempre se abren otras dos. Ey, ey, doy oído a lo que ellos hablan, pero la verdad nadie me entiende. Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada a resaltar y ser la diferente. Ey, ey, están esperando que yo cambie, pero sigo siendo la de siempre. Ey, ey, con los pies sobre la tierra, pero con el cielo no mente. Pa' los que dijeron que yo no brillaría y ahora no me apagan ni de noche ni de día. Si me sostienen la mirada se encandilan, baby, los diamantes con los ojos me combinan. Pa' cumplir los sueños nunca tarde, el que no lo intente es un cobarde. Mi papá me dijo que siga adelante, los pequeños pasos me hicieron gigante. Ey, ey, doy oído a lo que ellos hablan, pero la verdad nadie me entiende. Ey, ey, pero yo ya estoy acostumbrada a resaltar y ser la diferente. Ey, ey, están esperando que yo cambie, pero sigo siendo la de siempre. Ey, ey, con los pies sobre la tierra, pero con el cielo en la mente. Pero con el cielo en la mente.